Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El Estado mexicano incumple las disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió en la sentencia del caso de Campo Algodonero. En nuestro espacio de entrevista, la experta en el tema de violencia contra las mujeres, Julia Monarres, comenta cuáles son esas faltas que dejan en impunidad a los responsables de los feminicidios en Ciudad Juárez, México. Retomamos contacto con nuestra compañera Natalia Rojas, quien tiene el detalle. Amigas y amigos de Voces Nuestras, en nuestro espacio de entrevista tenemos el honor de tener con nosotras y nosotros a Julia Monarres Fragoso. Ella es una investigadora mexicana, doctora en ciencias sociales y experta en los temas de violencia contra las mujeres y feminicidio. Además, es autora de libros como Trama de una injusticia, Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Bienvenida, doña Julia, al informativo Voces Nuestras. Es un gusto tenerla con nosotros y nosotras, y precisamente en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas gracias, Natalia, por invitarme, y muchas gracias al público que está escuchando este programa. Doña Julia, para iniciar esta entrevista, quisiera que me comente, usted que ha estudiado el tema, ¿qué significa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero al reconocer una forma extrema de violencia contra las mujeres como lo es el feminicidio, y que describe este término dentro de su fallo? Para mí, como para muchas mujeres, muchas feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil que estuvieron luchando en contra del feminicidio, en contra de esta violencia extrema contra la mujer, la sentencia del Campo Algodonero significó que finalmente la justicia internacional ponía los ojos en Ciudad Juárez, ponía los ojos en un Estado que no respetaba la integridad de las personas y que no satisfacía los mínimos derechos como es la integridad física y la vida de las mujeres, y permitió en determinado momento tener un aliciente de respeto a la vida y que la justicia se fuera ir estableciendo paulatinamente en Ciudad Juárez. Usted vivió este proceso como perita en las audiencias, entonces quisiera saber, y para que le cuente al público radioescucha, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿En qué ha avanzado el Estado mexicano? ¿Ha cumplido? ¿No ha cumplido? Bueno, yo creo que la gran falla del Estado mexicano es con relación a presentar ante la justicia internacional y ante familiares de víctimas, sobre todo, a los asesinos de Esmeralda, de Claudia Ivette y Berenice. Eso era un punto fundamental, porque finalmente familiares de víctimas desean saber quién y por qué mató a sus hijas. Eso es la gran falla del Estado mexicano. En las otras cuestiones, cuando hace el memorial a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, para mí eso sale sobrando. Un memorial solamente se edifica una vez que haya habido justicia y verdad. Mientras no esté la justicia y la verdad, está incompleta el cumplimiento de la sentencia del Campo Algodonero. Sin embargo, creo que ha habido avances con relación a el estar atentos a que la sentencia pidió protocolos desde un enfoque de género para investigar los casos de feminicidio, de asesinatos por mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y además de eso, también estableció que las mujeres no deben ser denigradas, ni sus familias tampoco, al momento de buscar justicia. Sin embargo, creo que hay grandes pendientes para la sentencia del Campo Algodonero y grandes pendientes que el Estado mexicano debe cumplir. Quizás para explicarle también a las personas que nos escuchan, doña Julia, ¿quiénes eran Esmeralda y todas las muchachas que fueron asesinadas, fueron víctimas de feminicidio en Juárez? ¿Qué representan estas jóvenes, que eran pocas, pero que también reflejan todos estos asesinatos que hubo, que son, bueno, más de 1,000, 100 dentro del registro que hay, que obviamente se sabe que son más? ¿verdad? Y que siguen sucediendo. ¿Pero qué representan todas estas muchachas? Bueno, el feminicidio en Ciudad Juárez, como en otras partes del mundo, es muy complejo. Y hablar del feminicidio en términos generales no nos permite ver muchas veces la definición que se puede dar acerca de cada uno o varios casos. También los motivos por los cuales son asesinadas las mujeres y los victimarios. Sin embargo, lo que sucedió en Ciudad Juárez, que yo denominé feminicidio sexual sistémico, era que las víctimas tenían códigos, eran niñas o jóvenes en desigualdad social. Había una firma en el asesinato. Previamente habían sido desaparecidas, habían sido mantenidas secuestradas, torturadas, mutiladas, violentadas sexualmente, y finalmente sus cadáveres habían sido dejados en lotes baldíos o en los desiertos que circundan la ciudad. Un tercer elemento que es importante es el acompañamiento. Estos asesinatos o este feminicidio puede darse ya sea por grupos o en solitario, por hombres en grupo o en solitario. Y el cuarto elemento es los espacios sexualmente transgresores, que quiere decir que las mujeres en el momento de transitar del espacio privado al espacio público se encuentran en que se les culpabiliza de su muerte o de su asesinato o de su muerte artificial, porque dicen, bueno, ¿qué andaban haciendo estas mujeres a altas horas de la noche? O ¿por qué andaban haciendo en sitios públicos? Cuando la pregunta debe ser, ¿por qué el asesino aprovecha las altas horas de la noche o los espacios vacíos o los espacios públicos para asesinar mujeres? Entonces, ante el más de centenar casos que se presentaron sobre esta forma de asesinar niñas y mujeres, tres casos son llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los que acabo de referir, que son los de Esmeralda, Monreal, Herrera, que son los de Claudia Ivette López y que son los de Laura Berenice Ramos Monarres. Y son importantes porque finalmente las víctimas se les da un nombre y un apellido, y también a sus familias. Eso es lo significativo. No es el centenar de mujeres como no identificadas o como se les ha llamado en algunas partes, que no son personas. Son mujeres que son asesinadas, y eso es lo importante. Tres casos que llegan con nombre y apellido. Doña Julia, ¿cómo se refleja, más allá ya de la sentencia de Campo Algodonero, esta misoginia en general en su país, en México? ¿Cómo lo vislumbra usted? A pesar de que, bueno, Ciudad Juárez es un caso muy específico, pero esta violencia contra las mujeres se manifiesta a lo largo del país. ¿Qué opina usted? Se manifiesta a lo largo del país y se manifiesta a lo largo de los países. Me parece, claro, en mayor o menor medida, pero hay una de las cuestiones que es muy importante. El Estado debe de otorgar justicia. Cuando el Estado no la otorga, o cuando quienes son asesinadas no son visualizadas o no cuentan como personas, como ciudadanas, entonces no se les otorga justicia. Además de la misoginia, es importante decir que hay cuestiones materiales que devalúan a las mujeres. Cuando yo digo quienes fueron asesinadas eran mujeres en desigualdad social, o sea, son mujeres en pobreza. Las mujeres de clase media o mujeres con elementos económicos, con elementos materiales que hacen la vida vivible, no tienen el mismo peligro de ser asesinadas, independientemente que la misoginia o el desprecio o, ¿qué puedo decir?, la vulnerabilidad de las mujeres se puede dar para todas, pero no se da para todas por esos elementos, ¿no? Son más vulnerables claramente las mujeres en una clase socioeconómica baja, de escasos recursos. Como lo acabas de decir, sí. Quisiera también saber, doña Julia, su opinión también como especialista en el área. ¿Cómo ve el resto de la región latinoamericana y qué papel está jugando tanto la sociedad, que muchas veces se hace indiferente ante estas situaciones, ante la violencia contra las mujeres, y también el papel de las autoridades? ¿También hay una indiferencia ahí? Sí, yo creo que el tema del feminicidio es un tema que está en la mesa de discusión, es un tema que está en el movimiento de mujeres, es un tema que está en la academia feminista. y los gobiernos de una forma u otra son llamados a atención por parte de estos movimientos académicos y de estos movimientos de organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de mujeres. Sin embargo, pues hay países en los cuales hay mayor victimización para las mujeres que en otro, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a Guatemala, tenemos a Honduras, Salvador. Hay situaciones muy particulares que hacen que la vida para las mujeres, la calidad de vida, mejor dicho, sea menor y su vida corra más peligro por esa presencia, esa comportamiento, esa misoginia, esa violencia, esa presencia del poco accionar de las autoridades. Sí, yo creo que uno de los papeles fundamentales del Estado es el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida, sobre todo para un grupo históricamente discriminado como es el de la mujer, y el cual, donde ella es asesinada tanto por quienes deben de cuidar de ella como por extraños. Entonces, sí, el Estado debe de retomar su papel de cuidado de la vida de las mujeres y no puede permitir la impunidad, que es la falta de voluntad política para terminar con ella. Sin embargo, también me gustaría decir que además de la pérdida del cuerpo de las mujeres está la pérdida de los territorios para las mujeres. Cuando hay zonas geográficas en una misma ciudad donde son zonas de alto peligro para las mujeres. Y finalmente hay un tercer elemento que es la pérdida de ciudadanía para las mujeres. Entonces la pérdida del cuerpo, la pérdida de los territorios y la pérdida de ciudadanía es sacar a la mitad de la humanidad, a la mitad de la humanidad completa. Que se cree, a veces se comete ese gran error de creer que las mujeres somos una minoría cuando somos la mitad de la población. Así es. Les recordamos, amigos y amigas oyentes, que estamos con Julia Monarres. Ella es investigadora mexicana y experta en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidio. Para ir cerrando, doña Julia, ¿qué nos queda por hacer según su criterio para combatir estas formas de vivir y comportarse en contra de nuestra calidad de vida para favorecer la inclusión y desarrollo de las mujeres? ¿Qué políticas debería haber? ¿Debería ser la política de género una política de seguridad ciudadana, por ejemplo, estar incluida dentro de los gobiernos, o qué hay que promover según su criterio? Claro que sí, o sea, no puede, en la seguridad ciudadana no puede estar ausente la visión de género, la visión feminista, pero al mismo tiempo también el cuidado de una vida digna o de una vida buena para las grandes mayorías de la población de nuestros países. Finalmente, nada más, doña Julia, mi última pregunta sería, tomando en cuenta que hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿qué mensaje envía a las mujeres latinoamericanas que nos están escuchando? ¿Qué mensaje les daría yo? Bueno, la importancia de ser mujer en este mundo, que no olviden la importancia de ser mujer en este mundo, la importancia de participar en las luchas políticas, en favor de las mujeres y de una misma, en estar presente en el espacio público, que es el espacio de la ciudadanía, y en reclamar esos derechos para una misma y para las demás mujeres. Muchísimas gracias, doña Julia, por este espacio, por atendernos en medio, bueno, estaba presentando un documental aquí que Radio Internacional Feminista elaboró sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y la sentencia de Campo Algodonero, pero muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ti, Natalia, y muchas gracias al público que nos está escuchando. Gracias, les recordamos que estábamos con Julia Monarres, reconocida investigadora mexicana, experta en el tema de violencia contra las mujeres y feminicidio, quien fue perita en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Campo Algodonero. Reportó para ustedes desde Costa Rica, Natalia Rojas. Hasta la próxima edición.